Jóvenes por Dios, eres descontrolado, es esto, 17 minutos de las 11 de la mañana. Y nos vamos a la información policial, estamos en contacto con el comisario Fabián Vergera. ¿Qué tal? Muy buenos días, Fabián. ¿Qué tal? Buen día, Mónica. Buenos días, gracias por atendernos, comisario. Tenemos novedades, ¿verdad? Exactamente, ello obedece a una investigación llevada a cabo en la localidad del Carril, en obediencia a un faltante de garrafas que se habían desarrollado el transcurso del fin de semana, el viernes pasado. En el día de ayer, personal policial efectuando recorridas en inmediaciones del predio del ferrocarril, en un pozo ahí cercano al paso a nivel, proceden al secuestro de dos garrafas de 10 kilogramos cada uno, y a determinar, quiénes serían los imputados de estos dos hechos. Las dos garrafas fueron sustraídas en el transcurso del viernes pasado, viernes por la noche, propiedad de Raúl González, con domicilio en Casero sin número, y la otra garrafa, propiedad de María Fernández, con domicilio en Rivadavia sin número, ambos del Carril. Las personas imputadas resulta un joven de 19 años de la localidad del Carril, identificado como Milton Pires, y un menor de 15 años. Ambos se encuentran imputados de delito de robo y hurto. Toma intervención la Fiscalía número 2 a cargo del doctor Sarramone para con el mayor, y respecto del menor toma intervención la Fiscalía del Fuero Juvenil La Plata. Se continúa la investigación, habida cuenta, que esto es un ilícito, que se viene incrementando, uh-huh. Más aún, ¿no es cierto?, en los lugares donde no cuentan con el gas natural, claro. Habida cuenta de que un envase vacío hoy está valiendo algo de 500 pesos. Por eso, claro. Nosotros llamamos a la reflexión a la comunidad, en el caso de tener conocimiento de que alguien ande ofertando en la venta pública, en la calle, alguna garrafa, algún envase, que dé conocimiento a la policía, porque se pero supone que podría ser de procedencia ilícita. Porque de lo contrario, ¿no es cierto?, al determinar dónde estaría los envases y comprados por algún ocasional, posteriormente van a tener que dar una explicación del por qué lo han adquirido en la vía pública, ¿no es cierto?, y no en un comercio habilitado a tal. Exacto. También, Mónica, en el día de ayer, cercano a 20-30 horas, ingresa al servicio de emergencias un llamado donde dan cuenta del faltante de una bicicleta en inmediaciones de la Plaza España, en circunstancias que la propietaria ingresa a un comercio, ignorado se la sustraen. Había un familiar que observa quién la sustrae, da aviso al personal policial, fue ubicada la bicicleta secuestrada en poder de una joven de 15 años. Por esto se instruyó también una causa penal, caratulada hurto agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública en tentativa, tomando intervención la Fiscalía del Fuero Juvenil en turno de La Plata, quien dispuso la restitución de esta menor a los progenitores, sin perjuicio de la continuidad de la causa, Mónica. Perfecto. Hasta allí las novedades. Hasta entonces, acá las novedades, sí, Mónica. Muchísimas gracias, Fabián. No, un abrazo. Buen día. Hasta luego. Ahí estábamos en comunicación con el comisario Fabián Vergera con las novedades policiales en Saladillo.